Son las 6, las 5 en Canarias. Las mañanas de Radio Nacional. Juan Ramón Lucas. ¿Qué tal? Muy buenos días. De miércoles 4 de febrero. Así para empezar, en primera mirada al calendario, Día Internacional contra el Cáncer, que lo tenemos presente, sobre todo pacientes y sus familias, desde luego, pero que está ahí para todos, claro. Pero nunca sobra pensar que sigue entre nosotros, que avanza la investigación y vamos mejorando. Ahí está Barbacid consiguiendo revertir el páncreas en ratones y no consiguiendo el dinero que necesita para llevarlo a la clínica y curar en humanos. Ese que es el más devastador de los cánceres. También hay cada vez más supervivientes. Pero ni la mejora en investigación nos libra de la enfermedad, ni la supervivencia es el final, porque suele estar acompañada de secuelas o efectos que todavía no se están tratando adecuadamente. Y sobre esto hay que seguir hablando. Día, por tanto, para pensar en un mal de nuestro tiempo. Pero jornada, que fuera ya de la anotación pura de calendario, vuelve a ser de agitada inclemencia en el tiempo. Con otra borrasca de nombre de arte y sabiduría, Leonardo, pero que está dejando, sobre todo en el sur, huellas nada gratas. En gran parte de Andalucía, sobre todo Cádiz, sigue diluviando. Desde las 12 están cayendo 135 litros por metro cuadrado en Grazalema. El campo de Gibraltar se está viendo muy afectado también, y a partir de las 4 está empezando la intensidad de las lluvias a notarse especialmente en la provincia de Málaga. Esta mañana vamos a tratar de conocer lo mejor posible la situación en Andalucía, para contar y también, desde luego, porque es lo que nos corresponde para ser útiles. De eso se trata. Pero mire, en este comienzo de la mañana, madrugada para muchos, pero ya empieza el día y verá usted qué rápido se pasa el tiempo, la jornada trae más temores, inquietudes y la constatación de algo que ayer ya se barruntaba y quedó claro, en algún momento lo comentamos en este programa, y hoy parece confirmarse. El gobierno salvó las pensiones al proponerlas en decreto aparte, pero deja en riesgo, precisamente en esa maniobra, el llamado escudo social, sobre todo las medidas antidesahucios. Votarán, como dijeron Junts y PP, por la revalorización de las pensiones, aunque lo hagan afeando al gobierno las formas. Lo que sí queda claro es que el gobierno estaba utilizando a los pensionistas para solventar sus problemas políticos. Feijóo apunta, pero votará, como Junts. Ahora, lo de la prórroga del decreto antidesahucios, no. Y todo lo que vaya en el mismo paquete, pues tampoco. Nogueras, Míriam Nogueras, Junts, insiste. Des de Junts per Catalunya sí que podem dir que votarem en contra de prorrogar una mesura que no només no soluciona el problema... De prorrogar una medida que no soluciona los problemas de vivienda, sino que es injusta. No tiene, por tanto, apoyos suficientes el gobierno para mantener el decreto antidesahucios y el resto de medidas sociales. Pero es que quienes las defienden, la izquierda más allá del PSOE, tampoco están contentos. El acuerdo alcanzado con el PNV para no aplicar el decreto a quienes tengan una o dos viviendas, pensando en pequeños propietarios, ahorradores e incluso pensionistas, le parece a Ione Belarra, Podemos, un crimen, tal cual. Hasta ahora había miles de familias protegidas y a consecuencia de este pacto criminal entre el PSOE y el Partido Nacionalista Vasco va a haber muchas personas desprotegidas. Pacto criminal. Por tanto, pensiones sí, escudo social veremos. De momento no, porque, insisto, no hay votos suficientes. El arte de conseguirlos es lo que habrá de desplegar a partir de ahora el gobierno. En un miércoles en el que España, y esto es una anotación de enorme importancia hoy, se convierte en valedor universal de la salud mental de los más jóvenes, anunciando en uno de los valedores universales, ya hay otros, ¿no? Pero es importante subrayar este papel de España. Digo de la salud mental de los más jóvenes, anunciando controles y prohibición de actuar en redes a menores de 16 años. Pues si tiene alguien alguna duda de que esto está directamente vinculado con la salud mental de los jóvenes, esto de ANAR, que es una asociación que lleva años trabajando por los derechos de la infancia y sabe muy bien por dónde circulan. Diana Díaz nos cuenta. Escuche.